Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Lo empecé un poquito antes, ya que toda esta semana pues lo he empezado después. De hecho, lo hubiera empezado media hora antes. Nada más que el día de ayer, les voy a hacer aquí una aclaración, no hubo el programa de Venus versus Marte. Yo les dije el día de ayer que sí iba a haber, pero el día de ayer se fue la luz una hora antes del programa y regresó casi hasta las 2 horas. Hubo, creo, un accidente, no estoy realmente segura si fue porque hubo un accidente cerca. Pero dio la coincidencia que después, cuando sucedió este accidente, fue cuando se fue la luz. No sé si le habrán pegado algún tipo de poste, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que se pospuso el programa de Venus versus Marte hasta la próxima semana. Lo siento, no pude informarles. Entonces, pues va a quedar pendiente y por eso el día de hoy pues tuve que iniciar todo el equipo nuevamente por lo mismo que se había ido la luz. Por eso lo empecé un poquito antes, pero como les digo, lo hubiera empezado muchísimo antes. Y hoy, en este viernes vamos a ir como todos los días a la temperatura y tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo soleadito, se espera un cielo soleado el día de hoy, tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 53% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Ahorita estoy viendo el pronóstico y no veo probabilidad de precipitaciones, que eso es bueno. Porque yo sé que muchas personas pues no les gusta que esté lloviendo. A mí sí me gusta, sinceramente. Me gustan todos los climas, pero prefiero más el calor. Y bueno, pues no va a estar el índice de rayos ultravioleta alto. Sé que va a estar normalito para que puedan hacer todas las cosas que tienen que hacer al aire libre. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Hoy sí se espera un poco, mañana se espera un poco de que los rayos ultravioletas sí estén un poquito fuertes, no tan fuerte, moderado se podría considerar. Lo que pasa es que está ya tindando aquí a color rojo, pero no está totalmente rojo, sino que como que está pasando, ¿no? Entonces el día de mañana a usar protector solar. En eso de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde, igual 7 y media aproximadamente, si ustedes van a salir el día de mañana, usen protector solar, ¿ok? Para el día domingo está la probabilidad de que sea un día muy soleado, pero que haya viento, con temperatura máxima de 87 grados, mínimas de 63. Entonces el día domingo va a estar muy ventoso, así que si van a hacer cosas afuera, también tomen precauciones. Ustedes si andan en motocicleta o no sé, vayan a hacer algo en el exterior de sus hogares, pues hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que probablemente pues no sea muy apto, ¿no? Sobre todo para los que andan en motocicleta, nuevamente lo repito, o en bicicleta el día domingo, porque va a estar haciendo viento. Y este viento se espera que esté a las 11 de la mañana. No sé si nada más es una hora o vaya a ser la mayoría del día, pero eso es lo que puedo ver ahorita en el pronóstico. Para el próximo lunes, 19 de junio, ¡ay, qué rápido! ¡Qué rápido estos días! ¿No? Mejor ya ni deberíamos decir los días. Se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. El próximo lunes sí van a estar los rayos ultravioleta elevados y desde temprano, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que a utilizar protector solar el próximo lunes. Y si está la probabilidad de viento, recuerden que el día de ayer no estaba segura si se habían copiado ahí mal, pero sí nos dice que va a estar haciendo viento a partir de las 11 de la mañana el próximo lunes. También no sé si nada más sea una hora o vaya a empezar desde ahí, ¿no? Para el próximo martes 20 de junio se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados. Ya escucharon bien, va a haber un descenso de temperatura de lunes al martes, de tener temperaturas máximas de 88 el próximo lunes, al siguiente día, el martes, van a ser de 71, y el índice de rayos ultravioleta para el próximo martes, pues no está mal, o sea, está tranquilito. No sé que si vaya a llover en algunos otros estados que esté cerca por aquí, para que cambie así el pronóstico, pero pues nos enteraremos pronto, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía.

back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us, cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Gracias por el aplauso. Y bueno, con la primera nota que les traigo es acerca de Amazon Echo Pop, que aquí hay un análisis de este Amazon Echo en el que tú puedes checarlo después, ¿no? Para ver si quieres comprarte uno de estos. Recuerden que ya se viene el Prime Day, donde puedes comprar pues varias cosas en Amazon Prime, aunque no seas miembro, aunque no tengas la membresía de Prime, pues podrás comprar en esos días, ¿no? Pero bueno, en esos días son más baratos muchísimas cosas de Amazon. Pero bueno, parece que la familia de altavoces Echo siempre pues está en continua renovación y el nuevo Echo Pop ha sido el último altavoz en sumarse a la larga lista de dispositivos de Amazon y viene con una premisa clara: convertirse en el nuevo modelo de entrada para todo el ecosistema de Alexa. Este pequeño altavoz semicircular, cuando digo semicircular, es semicircular. Haz de cuenta que partiste una naranja, una toronja, ¿no? Así más o menos. Y bueno, dice que no es el que, sin duda no es el que mejor sonido tiene de todo el catálogo de Amazon, pero ofrece la mayoría de las funcionalidades de los dispositivos Echo y además lo hace a menor precio posible. Una propuesta que será más que suficiente pues, para conquistar a muchos usuarios. Y dicho esto, pues vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene. Desde ahorita les digo, no tengo aquí el precio, pero al parecer pues dicen que sí es económico, ¿ok? El diseño es uno de los puntos fuertes del Echo Pop. Estéticamente parece uno de los Echos más bonitos, o sea, tiene cuatro colores que tú puedes elegir. Y lo puedes conjuntar también con al menos una decena de fundas de colores que comercializa Amazon. Su tamaño pues es compacto, es prácticamente un Echo Dot partido por la mitad, o sea la ruedita, le partas por la mitad y eso es, ¿no? Hace que puedas colocarlo en prácticamente cualquier lado. Y es perfecto si buscas algo pequeño para poner sobre tu escritorio, en una mesita de noche o en un estante de tu casa. Y vale que el sonido del Echo Pop quizás no sea el mejor del mundo, pero dista mucho de ser el de uno de esos altavoces con sonido que no es tan bueno, ¿verdad? Entonces este sí es mejor que esos. De hecho, la calidad del sonido es bastante decente para el tamaño del Echo Pop. Y si las habitaciones no son demasiado grandes, dice que lucirá más todavía. Además, las voces se escuchan siempre con claridad en él. Algo que se agradece si te da por escuchar un podcast, por ejemplo, como este podcast. ¿Qué más? El Echo Pop viene con uno de los nuevos procesadores, que es el AZ2 Neural Edge de Amazon. Y estos procesadores pues hacen que el altavoz tarde mucho menos tiempo en entender y procesar las órdenes que otros dispositivos Echo más antiguos. De hecho, pues yo sí he tenido problemas con el Echo que tenemos aquí. Y pues dicen que esto es más rápido, así si te escucha y si te entiende, ¿no? Aunque a simple vista quizás no dé esa impresión, el Echo Pop cuenta con un altavoz frontal literalmente más grande. Ligeramente, ¿qué pasó? Estoy leyendo mal aquí. Ligeramente más grande que el Dot de quinta generación. Un altavoz de 1,95 pulgadas frente a uno de 1,73 pulgadas, lo cual le permite alcanzar un volumen bastante elevado para su tamaño. Y la barrita luminosa de la parte de arriba es una forma cómoda y poco intrusiva de comprobar si tienes notificaciones o ver si el altavoz ha encendido la orden. El Echo Pop cuenta con el nuevo protocolo Marer integrado. Y también tiene el menor precio de todo el catálogo de altavoces de Amazon. ¿Cómo la ven? Entonces hay que checar el precio. No nos dice a propósito para que vayas a Amazon y lo cheques. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues el sonido es únicamente frontal y no es omnidireccional. El Echo Pop no tiene ni sensor de temperatura ni detector de movimiento. Dos características interesantes que sí incluye el Echo Dot de quinta generación. Y pues, ¿qué más podemos decir? Dicen que pues sí está bueno que el Echo Pop, que pues el altavoz, estoy buscando el precio, ronda como unos $60 yo creo, aproximadamente. No me hagan mucho caso, chequen ustedes allí en Amazon. Parece ser. Y bueno, pues es un modelo asequible para todos aquellos que quieran testar el funcionamiento de Alexa o renovar alguno de sus Amazon Echo más antiguos. Y además estéticamente pues no desentona en ningún sitio. Y si tienes algo más de presupuesto, igual pues te merece la pena hacer un upgrade y lanzarte por el Echo Dot de quinta generación. Pero si quieres gastarte lo mínimo, pues el Echo Pop, el que te acabo de mencionar las características, es una buena elección para ti, ¿no? Esto ya va a depender de ti, si le quieres regalar a tu papá, al día del padre. Que por cierto, aquí la luz que les dije que tiene para notificaciones es pequeña. Yo tengo un Echo de estos también, de los chiquititos y de los otros de pantalla. Y el chiquitito a mí me molesta la luz, de repente está como si le estuvieras hablando y a veces estás acostado, dormido y está en el cuarto. Entonces, no me gusta eso. y que no tenga un botón, ¿no?, para apagar el movimiento ese. Y bueno, en otra información nos vamos ahora con Toyota. Y no estamos patrocinando, ¿ok? Pero Toyota anuncia una batería innovadora. Me están recordando aquí algo. Que primero era el horóscopo. Disculpen, entonces me fui con la información de ciencia y tecnología. Entonces ahorita nos vamos a ir con el horóscopo, ¿ok? Pero bueno, Toyota anuncia batería innovadora que ofrece 1500 kilómetros de autonomía con solo 10 minutos de carga. Toyota reveló planes para una batería de vehículos eléctricos de próxima generación que son capaces de ofrecer cerca de 1500 kilómetros de autonomía de crucero. El gigante automotriz japonés dijo que tiene como objetivo producir la batería comercial de estado sólido para el 2027 y afirma que tendrá un tiempo de carga de solo 10 minutos. Con la evolución del sistema operativo del vehículo, la próxima generación de vehículos eléctricos con batería también permitirá la personalización de la sensación de conducción con un enfoque en la aceleración, el giro y el frenado, fue lo que anunció la compañía en una sesión informativa sobre tecnología. También la empresa mencionó que varios avances recientes en la tecnología de baterías indicaban que estaba lista para pasar la etapa de investigación a la producción de baterías de estado sólido, que ofrecen una serie de ventajas sobre las baterías de iones de litio que se utilizan actualmente en los coches eléctricos comerciales. Entonces, para el 2027 ya sabemos, supuestamente va a salir esta batería que se va a cargar en 10 minutos. Y en otra información, un equipo de científicos crea embriones humanos sintéticos con células madre sin óvulos ni espermas. Sí, lo escucharon bien. Un equipo de científicos ha creado embriones humanos sintéticos empleando células madre sin la necesidad de recurrir a óvulos o esperma y un avance revolucionario que podría potencialmente ayudar en la investigación de desórdenes genéticos. Según recoge este jueves el diario británico The Guardian, se trata de un innovador paso hacia adelante en la ciencia de investigación que plantea, sin embargo, al mismo tiempo dilemas éticos y también pues problemas legales. Pues nada más de escuchar lo que se puede hacer, no, sí te deja ahí como que un poquito helado, ¿no? Expertos del Reino Unido y Estados Unidos indican que estos embriones modelo que se asemejan a los que se encuentran en las fases más tempranas del desarrollo humano podrían proporcionar, por ejemplo, una ventana crucial, entre comillas, en las causas biológicas de los abortos recurrentes. Estas estructuras no tienen un corazón latente ni el comienzo de un cerebro, aunque incluyen células que típicamente continuarían formando la placenta, el saco vitelino y el mismo embrión. Dice, podemos crear modelos similares a los embriones humanos reprogramando las células, apunta la profesora Magdalena Cernica Goetz del Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos en una intervención realizada en el marco de un congreso anual en Boston de la Sociedad Internacional para Investigación de Células Madres. Según esto, no existe ahora la perspectiva a corto plazo de que estos embriones sintéticos vayan a ser empleados clínicamente y sería ilegal implantarlos en el útero de una paciente. Claro que sí, sería súper ilegalísimo, ¿verdad? Tampoco está claro todavía si estas estructuras tienen el potencial de continuar madurando más allá de las fases más tempranas de desarrollo. Pero pues, ¿qué se va a crear? Si no, ay no, qué miedo. Me suena como a ya no tanto a la inteligencia artificial de los robots, sino a la inteligencia artificial de los avatars, por ejemplo, ¿no? Y pues en otra comparecencia en dicho congreso, el responsable de biología de células madres y genética del desarrollo del Instituto Francis Crick en Londres, Robin Lovell-Bitch, dijo que la idea es que si se emplean células madres para realmente modelar el desarrollo embrionario normal humano, se puede obtener muchísima información sobre cómo comenzamos el desarrollo, lo que puede ir mal sin tener que usar embriones en su fase temprana para la investigación. Eso fue lo que dijeron. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo me reservo mi opinión. Con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita que regresemos directamente con el horóscopo del día de hoy, ¿ok? Vamos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te habría olvidado y yo.

Aries. Necesitas poner atención en todo lo que tienes pendiente porque hay una persona importante que podría estar en espera de una respuesta tuya. Si no te apresuras, perderías algunas oportunidades y lo podrías lamentar. Tauro, se impone que te prepares un poco más en todo lo referente a tu profesión. Si bien eres de los que mejoras en el trabajo, brillarás todavía más si te enfocas y te actualizas. Tienes talentos que todavía no explotas. Géminis, los astros te dicen que la persona que está a tu lado no es del todo sincera. Tienes que ser más perceptivo y observar lo que hay a tu alrededor. Así te darás cuenta cuando las personas quieran jugar contigo o utilizarte. Para el signo de Cáncer, la recomendación para este viernes es que no dejes que los problemas sucedan y tú te quedes sin hacer nada. Acciona, es lo que hace falta en los tiempos de tempestad. Tú tienes la capacidad, solo tienes que querer hacerlo. Leo, sentirás una derrota interna, ya sea por la pérdida de un trabajo o por un fracaso amoroso. Solo no permitas que eso se derrumbe. Está bien sentirse triste por un momento, pero al día siguiente hay que levantarse con mayor fuerza. Virgo, no permitas que otras personas tomen decisiones por ti. Tienes que ser fuerte y poner límites para que te dejen en paz. Es tu vida y puedes hacer con ella lo que mejor te parezca. Incluso si no quieres pedir opiniones sobre algo, no estás obligado a hacerlo. Libra, se te presentará una situación un poco complicada. La persona a la que tú y tu grupo pretendían ocultarle algo te consultará el día de hoy. Te preguntará sobre la verdad y si ves que es algo que realmente le acongoja, pues no dudes en decírsela. Escorpión, ahora mismo tienes demasiadas cargas en tu vida, por lo que es recomendable que te liberes un poco y que delegues responsabilidades a otros. Tienes que descansar, confía en los demás, si están bajo tu liderazgo, lo harán bien. Sagitario, por fin llegó esa etapa en la que comenzarás a despedirte de personas que ya no son importantes para ti. Decidirás alejarte de lo negativo, incluso si eso significa quedarte sin amigos o gente a tu alrededor. Es lo mejor. Capricornio, es muy probable que tengas algunos problemas con tu pareja a causa del dinero. Sin embargo, los planes te instan a no darle tanta importancia a los bienes materiales. Deja que sea el amor el que impere entre ambos. Acuario, es preciso que comiences a ahorrar para que puedas utilizar ese dinero cuando más te haga falta. No tienes nada guardado para emergencias y eso podría ser un problema más adelante. Ese ahorro te serviría incluso para montar un negocio. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No puedes vivir solo de sueños, tienes que aprender a materializarlos y para eso debes esforzarte al máximo. Si te pones metas fijas y en plazos establecidos, ten por seguro que poco a poco lograrás tus objetivos. Ocho de la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amigo, nunca

pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ahora sí, nos vamos a ir a la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre algunos alimentos que nos van a ayudar a perder grasa corporal. Incluir ciertas frutas, vegetales, cereales, alimentos de origen animal a tu dieta, pues es una forma sencilla y accesible de controlar el peso y acelerar el metabolismo. Y ahorita vamos a hablar sobre las mejores opciones para que podamos quemar grasa, ¿no? Uno de ellos, la recomendación, es el yogur griego. El yogur griego es una sabrosa alternativa para perder peso debido a que posee un alto contenido de proteínas, el doble de los yogures comunes. Y para poder digerirlas, el cuerpo pues necesita quemar calorías. Además, los especialistas en nutrición señalan que el consumo de estas es importante para minimizar la pérdida muscular cuando se queman grasas, ¿ok? La otra recomendación es la quinoa. La quinoa, que también se conoce así como quinoa o quinoa, es capaz de aportar 5 gramos de fibra en una taza y ha ganado fama y es considerada un superalimento por su alto contenido de proteínas y también tiene propiedades antioxidantes y es rica en hierro, en zinc, en selenio y vitamina E. Puedes mezclarla con vegetales o frutos secos pues para nutrirte y quemar el exceso de grasa. La canela, que pues hay muchos té de canela y muchos lo utilizan para lo mismo, ¿no? La canela no solo puede reducir tu apetito y sumar sabor a las infusiones, a los yogures y a los platillos en general, sino que algunos estudios encontraron que también ayuda a acelerar el proceso metabólico del azúcar, reduciendo los niveles en la sangre y permitiendo un mejor control de los depósitos de grasa corporal. Y también están los chiles, para los que nos gusta el picante, también son conocidos como chiles, así como la pimienta roja y la de cayena, esas también se conocen como chiles. Y son las mejores especies para perder peso. Esto se debe a que son una rica fuente de vitamina C, que son más poderosas que las naranjas y los limones, y a que pueden también acelerar el metabolismo, un beneficio que permite quemar las grasas con mayor rapidez. Y bueno, también se encuentra la toronja. La toronja aporta grandes beneficios a las dietas gracias a los poderes adelgazantes del ácido cítrico, a que posee también muy pocos hidratos y casi un 90% de agua. Además, a esta fruta se le recomienda también para la anemia, para regular el colesterol y para curar catarros y resfriados, así que se puede incluir en las ensaladas, en los desayunos o en algún batido, ¿verdad? La sandía, la deliciosa sandía. Muchas de estas que yo le estoy diciendo, pues incluyendo la toronja y la sandía, pues son una de las que me gustan bastante. La toronja me gusta con salecita y la sandía, pues así nada más. Antes la comía con limón y chile, pero pues ahora ya no puedo. Y de hecho, no puedo comer mucha sandía. Creo que es una alergia para mi cuerpo, para mi organismo. No es que me ponga mal, pero sí me inflamo. Entonces evito lo más que puedo la sandía, aunque me encanta, pues a mi cuerpo no le gusta. Y bueno, todos los alimentos con un rico contenido de agua, como la sandía, como es el caso de la sandía, pues ocupan más lugar en el intestino y esto produce pues sensación de saciedad y lleva a consumir menos cantidad de otros alimentos. Y esta fruta también rebosa en nutrientes y es baja en calorías. Y entre que son peras y son manzanas, por ahí dice, pues las peras y las manzanas, además de ser ricas en agua, la sustancia más beneficiosa de las peras y las manzanas es la pectina, ¿no? La pectina es un componente ideal que ayuda a desintoxicar el organismo y a controlar el colesterol que está mal, que ya hemos hablado, ¿no? La pera también tiene un alto contenido de calcio, hierro y potasio y una baja cantidad de sodio, mientras que la manzana pues es diurética y aporta fibra y aminoácidos. Y también están las uvas y pasas. La dieta de la uva es una opción depuradora que es ideal para limpiar el organismo y bajar de peso. Sus principales beneficios se deben a la presencia de vitamina B y potasio, que ayudan a controlar los niveles de colesterol en la sangre. Y este mineral pues se encuentra principalmente en las pasas de uva. Y los vegetales crudos, para todos los que les gustan las zanahorias, el apio, el puerro, los tomates, son alimentos que pueden cubrir un antojo y aportan una buena cantidad de agua y son bajos en calorías, así que procura consumir verduras crudas, aunque sea una vez al día, porque estas te garantizan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que muchas veces se pierde durante la cocción. Aunque también hay personas que son alérgicas a los vegetales crudos, así que no los pueden consumir porque les cae mal. Así que pues siempre escuchen a su metabolismo y si pueden ir con un médico para que les digan, oye, esto está bien, esto no te cae bien, pues estaría bien, ¿verdad? A los huevos, algunos profesionales señalan que incluir 2 huevos en el desayuno es una forma de controlar la ingesta de grasas y calorías. Y esto se debe a que aumentan la saciedad, evitando futuros picoteos durante el resto del día. Y por otro lado, las proteínas y energía que proveen permiten sobrellevar mejor un plan alimentario para adelgazar. Entonces recuerda complementar su consumo con ejercicio regular. También está la avena. La avena es rica en carbohidratos complejos, fibra y proteínas, y es un cereal de bajo índice glucémico. Además de proteínas en cantidades importantes, posee grasas insaturadas, potasio, vitamina B, magnesio, calcio, fósforo y micronutrientes de gran valor que brindan energía y promueven la transformación del exceso de peso en masa muscular. También están los cereales integrales. Pues también si quieres una buena nutrición sin sumar tantas calorías, incluye granos enteros en tu dieta. Su aporte de fibra, vitamina E, zinc, magnesio y vitamina B6 no solo previenen el desarrollo de enfermedades, sino que también te ayudan a tener menos grasa en el abdomen. Y puedes comenzar reemplazando las pastas, las pizzas y panes blancos por sus variantes integrales. Aunque ojo aquí, ¿no? También si eres alérgica al gluten, pues tienes que evitar también, aunque sea lo integral, ¿no? Siempre hay alternativas, no se preocupe. La sopa es una gran aliada para quemar grasas, es ideal para calmar el apetito y consumir menos de otros platos que están llenos de calorías, ya que tiene un gran volumen y aporta pues todos los nutrientes de las verduras. Puedes variar entre las sopas de frijoles, de arroz, de pollo, verduras, fideos o avena. También están los frutos secos, ya por último, porque estos te ayudan a promover la pérdida de peso y a mejorar los niveles de colesterol cuando se consumen con moderación, obviamente, ¿no? Y esto se debe a que son ricos en vitamina E, ácidos grasos omega 3, proteínas de origen vegetal, fibra y muchos antioxidantes y también grasas saludables para el corazón. Sin embargo, su aporte calórico también es importante, por lo que se aconseja consumir hasta un puñado diario de frutos secos solamente, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 11 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el segmento del manual para el maestro del libro de Un Curso de Milagros. Hoy estamos hablando sobre las características de los maestros de Dios y hoy vamos a abarcar el apartado número 4 de las características de los maestros de Dios y se titula Mansedumbre, ¿no? Ya hemos hablado de la confianza, ya hemos hablado de la honestidad, de la tolerancia, hablamos ayer y hoy mansedumbre. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. Thank you.

9:40 a.m. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Hoy empecé el programa un poco antes, por eso terminó también un poco antes. Y también el tiempo. Puse canciones muy cortas por lo visto. Y eso nos hizo que nos quedara un poquito de tiempo. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Ahí es donde nos escuchan y ahí es donde pueden escuchar también las grabaciones. Si ustedes quieren escuchar el programa el día de ayer o el de antier o el de lunes o el de la semana pasada, o los de Venus versus Marte, o los de Lo Mejor de Deporte con Ravi, todos esos programas están las grabaciones en la página de la radio, en la pestaña de música, o en la pestaña principal donde está la fotografía ahí azul que dice programas podcast. Ahí le dan clic y también les manda a la pestaña de música y ahí pueden escuchar todas las grabaciones, e inclusive si también quieren escuchar solamente el segmento de encuentros existenciales o del tema del libro de Un Curso de Milagros, ahí lo pueden escuchar en la grabación del programa con el pie derecho. Abajito están dos play que te dice escucha todo el programa o escucha solamente el tema del día. Y eso lo pueden hacer si quieren escucharlo como una forma de meditación, ya sea por las noches o durante el día, ¿no? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Nuevamente recordándoles que el día de ayer no hubo programa, se fue la luz. Entonces no pudimos hacer el programa de Venus versus Marte, así que queda pendiente hasta el próximo jueves, ¿ok? Me despido ahora sí, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.